A continuación, dos personas demandantes van a exponer algunas cuestiones sobre Xochimilco y sobre la importancia de esta demanda. Le doy la palabra a la compañera Hortensia Telésforo, originaria de San Gregorio Tlapulco. Gracias, buenos días por estar aquí todos los medios. Me gustaría señalar primero que el humedal es una conjunción del agua y de la tierra. No solamente luchamos por la defensa del agua, sino que la condición para tener el humedal es el agua, pero también es la tierra que nos ha pertenecido por muchos siglos. Esta condición del humedal es un humedal real, y eso lo queremos hacer muy patente, porque se ha hecho ahora toda una línea de hacer humedales artificiales. Si los humedales artificiales son tan buenos, ¿por qué no respetamos el humedal original? ¿Cuál es la intención de acabar con lo original, con lo auténtico, con lo real, para hacer ahora nuevos humedales en Aragón, nuevos humedales aquí junto a Corena? Si son buenos, ¿por qué entonces no respetamos lo que ya lo que tenemos? Y la respuesta es poder, es dinero y es despojo. Entonces queremos dejar muy claro que la defensa del humedal es porque queremos también lo real, lo auténtico. Hemos visto despojado nuestro pueblo. Como originaria de San Gregorio Tlapulco, me atrevo a decirlo con toda la vivencia que tengo en este pueblo y mis padres y mis abuelos, que se nos ha despojado, que San Gregorio se le dio compartir con la Ciudad de México lo que era nuestro y lo que eran las chinampas y lo que eran los manantiales. Pero es una ciudad que no respeta nada, y que hubo un regente que incluso cuando lo fueron a ver llorando la gente de aquí porque se acababan los manantiales, dijo: de que se muera San Gregorio, a que se muera la ciudad, que se muera San Gregorio. Y lo están cumpliendo, y ha seguido esa misma línea de ir acabando con todo. Los pozos, la sobreexplotación, han acabado con nuestras tierras, han acabado con nuestras casas. Todo ha sido un despojo y un despojo. Y queremos decirle al gobierno y a todos los gobiernos: no ha habido la capacidad, la inteligencia y el poder de gobernarse a sí mismos, que no sea el poder económico, que no sea ese poder político que nos ha llevado a esta crisis. Y esta crisis va a pasar a muchos otros pueblos en el caso de no tomar con seriedad, en no tomar con responsabilidad, con sensibilidad y con espíritu este problema. Es por eso que, como dice el compañero, hemos llegado a otras instancias conociendo lo que no conocíamos. A mí me tocó llevar ese documento, y es exponerse a muchas cosas, es tener que entender otras, pero el humedal lo vale, y lo queremos decir claro y fuerte. Se quedaron con un pedazo de humedal destruyéndolo, bueno, pues lo vamos a recuperar, lo tenemos al menos la intención. Sabemos que el poder es completamente asimétrico, pero aún así lo vamos a luchar. Estamos en otro intento. Otra cosa que tenemos: nos quieren cuidar con la Guardia Nacional, pero para cuidarnos destruyen otro pedazo del humedal. Nos despojan del agua, de la tierra, de las chinampas, de la cultura, de la identidad, porque una vez que no haya, como dice aquí, sin chinamperos no hay chinampas, pero sin humedal no hay ninguno de los dos, y esa es la intención por la que estamos aquí haciendo esta rueda de prensa y está comunicando lo que estamos haciendo organizadamente, pacíficamente, y que quede muy claro, porque en nuestro actuar ha sido pacífico, pero ellos han ocupado el poder para intimidarnos. Por eso, durante todo el día en las calles de San Gregorio se ven brigadas de la Guardia Nacional. Si nos van a cuidar, creo que nosotros tendríamos que estar mandando esa Guardia Nacional a cuidarnos de ellos, no al revés. Queremos dejar también muy claro que lo que hemos visto con claridad, que lo que quieren ellos es una escenografía sin gente de nosotros. Quieren despojarnos y quieren que emigremos de nuestros propios lugares. Al final de cuentas, quieren a los pueblos de Xochimilco como escenografías, y les decimos que no vamos a ser pueblos sin espíritu. El espíritu de los chinamperos, el espíritu de la tierra, el espíritu del agua está aquí, y estamos aquí y lo estamos viendo con todos los compañeros que estamos participando. Y queremos hacer un llamado, y este es un llamado a toda la ciudad, a todo aquel ser humano que viva en esta ciudad o en otro lado, que haya sentido un día y un momento esa sed implacable, esa sed que volteas para todos lados, quien la haya sentido por ejercicio, por lo que sea. Si alguien ha sentido esa sed, esa sensación de poder morir por no tener agua, bueno, a esos son los que estamos llamando, a esos, a todos los que tengan esa sed de agua, sed de justicia y sed de naturaleza, les llamamos a que se unan a esta lucha y que podamos icónicamente recuperar ese humedal y recuperar mucho de lo que son nuestros derechos. Así es que este es un llamado a todos ellos y a todo lo que ha sido nuestro pueblo de San Gregorio Atlapulco, y muchas gracias por estar aquí.